Tercer bloque del programa dedicado al agua. Hay varios tipos de agua. Agua dulce, agua salada, agua bendita. ¿Cuál es la fórmula del agua bendita? H2O. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I moan. And now I holler. She'll never know just what I found. J. Harvey en Down by the Water, bajo el agua. Y lo que viene ahora tiene el mismo título, pero es otra canción. Down by the Water por The Decemberists. Some toe. Y continuamos con este programa acerca del agua, con la dinámica de muchos de los programas de Orejas al Universo. Tomar una palabra y ver qué música gira alrededor de ella. A veces la palabra tampoco tiene mucho que ver con el tema de la canción, pero está incluida en ella. Y agua, agua, agua, agua. Una palabra tan melódica genera hermosas canciones. Aguas claras de Olimpo, que la diosa guarda. Los caballos del día que la diosa guarda, los caballos del día sudan de golpe frente a mí. Unas ramas nacidas del viejo monte están siempre, siempre siempre brotando. Era Aguas Claras de Olimpo, una canción también bautizada como Cristálida, compuesta por Luis Alberto Spinetta, interpretada por él en guitarra, Carlos Cutaya en órgano, Hammond y piano, David Lebón en bajo y Black Amaya en batería y percusión. El tema corresponde al disco de Pescado Rabioso, Pescado 2, un álbum doble editado en el año 1973. Agua. una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Fue Henry Cavendish quien descubrió en 1782 que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se pensaba desde la antigüedad. Los resultados de dicho descubrimiento fueron desarrollados por Antoine Laurent de Lavoisier, dando a conocer que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. Recién en 1804, el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Actualmente se sigue investigando sobre la naturaleza de este compuesto y sus propiedades, a veces traspasando los límites de la ciencia convencional. En este sentido, el investigador John Emslie dijo que el agua es una de las sustancias químicas más investigadas, pero sigue siendo la menos entendida. Miren cómo corre el agua. Violeta Parra. Spirit of the Water, el espíritu del agua. Siempre me maravillaron los estadios del agua. Debajo de los 0 grados, dura como una roca. A los 20 grados, deliciosa para beber. A los 70, un buen mate. o café. Y más allá de los 100, vemos cómo desaparece, formando burbujas hirvientes. Con Our Lady Peace and Drop Me in the Water, tírame al agua, trata de hacerme nudo.